piernas que no me dejan correr sin ti. Tengo una boca que se cansa de gritar. Tengo las ganas, pero nada para no llorar. Flor de ser.